Un lunes más, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, tenemos que hacer referencia a una nueva actuación por parte de los integrantes del grupo de rescate en montaña. Ya lo comentamos, además hace varias semanas, está claro que entramos en una época, el otoño, de mayor afluencia a la sierra por parte de senderistas, deportistas, bueno, en definitiva, un mayor número de personas moviéndose y por tanto mayor probabilidad de que pueda haber algún tipo de accidente, alguna lesión o como en este caso desorientación, como ocurrió el pasado sábado. Vamos a conversar de todo ello. Un rescate, como decimos, que tenía lugar en la tarde del sábado por parte del grupo de rescate en montaña, activado ante bueno, pues, el hecho de que dos senderistas se habían extraviado en una zona de la sierra, en concreto en la ladera norte del Pico del Reloj. Nos lo va a contar, está al otro lado del hilo telefónico, Carlos Chacón, como saben, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hablamos, si no me equivoco, hace un par de semanas, lo comentamos, que estaba claro que en estas fechas, hombre, no es algo automático, pero si hay más afluencia de personas a la sierra, también hay más probabilidades de que ocurran episodios como el de este fin de semana, ¿no? Sí, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Y este fin de semana, por ejemplo, se sabe que estaba toda la sierra llena de gente. Los propios compañeros que estuvieron en el rescate comentaron que se cruzaron con infinidad de grupos de senderistas que venían bajando de la sierra, ¿no? O sea que era casi casi seguro que ocurriera algo, ¿no? Como finalmente ocurrió, ¿no? Además, con el tiempo acompañando, incluso con temperatura elevada, sobre todo el sábado, ya ayer sí que llovió incluso en algún momento. Pero bueno, estamos hablando, como decimos, del sábado. Os activan a partir de las 4 menos 20 aproximadamente y os hablan de dos senderistas que habían quedado bloqueados. No sabían cómo moverse desorientados en Grazalema, en la zona del Pico del Reloj, ¿no? Sí, la información que pasan y que nos llega a nosotros a través del 085 es que dos senderistas que salen de Grazalema con dirección al Simancón, una vez que están en el Simancón, pretenden hacer la crestería hasta el reloj y por algunas circunstancias que no sabemos terminan en la cara norte del reloj, en una zona de la Piazza, allí perdido, y que no habían llegado, lo que dijeron que no habían llegado al reloj, sino que habían, bueno, entonces suponemos que en la misma cresta que va desde el Simancón hasta el reloj, por algún motivo cogieron esa agua de abajo y terminaron en esa zona, en la farda del reloj, en la cara norte, una zona que es complicada andar, ¿no? No es que sea imposible de andar por ella, pero sí es complicada, tiene muchas grietas, es lo que se llama en geología un lapiaz, ¿no? Una zona de lapiaz donde es difícil andar. Entonces, claro, el que no está acostumbrado, y al parecer no estaban acostumbrados a andar mucho por la sierra, aquello allí ya no hay sendero, hay que ir saltando piedra en piedra, y bueno, terminaron agotados, consumiendo el agua que llevaban, y además ya desorientados, no sabían hacia dónde tirar, ¿no? Entonces ya pues fue por eso por lo que llamaron a que los rescataran, ¿no? Entre lo que podemos decir que está bien hecho, desde luego, mejor no llamar con, digo, antes de que se fuese cerrando el día, ¿no? De que fuese como decimos, llegando ya la tarde-noche y lo hubiera complicado aún todo más, ¿no? Así que dentro de lo positivo, ahora iremos con lo que no se debe hacer, pero en principio la llamada siempre es importante que se produzca en cuanto que ya se vea que es imposible y que además, bueno, os dé margen de maniobra, ¿no? Sí, la hora de darnos la alerta, la verdad que era pronto y dio tiempo de sobra con la luz del día. Supongo que subieron temprano a la sierra, cosa que es lo más aconsejable, y que bueno, en la vuelta fue cuando tuvieron el problema, ¿no? Y bueno, pues como empezaron pronto, pues venían bajando relativamente pronto, ¿no? Sobre las 2, las 3 de la tarde vendrían hacia abajo y tuvieron ese problema a esa altura. Y llamaron, entonces, bueno, pues la verdad que sí, que en eso fue algo favorable para poder hacer rescate con luz del día, que es lo suyo. Y entre lo que hay que evitar, desde luego, bueno, quizás lo primero, si no se está acostumbrado, meterse en zonas, ¿no? Que no se conocen, además, como parece que ocurrió en esta ocasión, ¿no?

sea, que no es que fuera una situación de esta en la que se pierde la gente y no tenemos ni idea por dónde andan y hay que repasar de toda sierra, ¿no? Sino que en este caso se fue a tiro a ellos. Bueno, todo eso, además de que es una zona que conocéis perfectamente y de hecho habéis tenido que realizar algunos rescates, desde luego, por ese lugar, ¿no? Pues sí, en esa zona precisamente yo recuerdo haber estado al menos en dos ocasiones, y yo recuerdo haber estado de noche, ¿no? Incluso una vez con niebla, de noche con niebla en esa zona, con lo cual es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que esa zona la conocemos y ya te digo que hoy en día con el tema de poder tener recepción a la ubicación a través de WhatsApp es todo mucho más fácil. Y los servicios de búsqueda malos son cuando no se sabe nada, cuando no hay cobertura, cuando simplemente es porque la familia alerta que no ha llegado a su casa o porque se ve el coche en un sitio y no ha ido a recogerlo y la familia está preocupada y demás. Entonces esos casos son ya mucho más difíciles de resolver, ¿no? Pero estos casos, afortunadamente, y más si llaman pronto, porque a las 3 de la tarde era pronto todavía, pues no hay mucho problema. Bueno, pues finalmente el servicio que concluía en torno a las 8, ¿no? Con el regreso ya de los integrantes del grupo allí al parque. Sí, bueno, el servicio termina a las 8 en el parque. Ellos estaban en el pueblo bastante antes, ¿no? Pero bueno, nosotros hasta que no llegamos de nuevo al parque no terminamos la intervención, ¿no? Y a las 8 de la tarde es la hora que está recogido en el parque de intervención el regreso de los bomberos. Como os comentabas al principio, ¿no? Los propios compañeros os decían que se habían cruzado con muchísimas personas, había mucha gente este fin de semana, sobre todo el sábado, ¿no? Con el buen tiempo, como decíamos, en la sierra. Sí, bueno, este fin de semana ha sido un fin de semana normal de octubre, ¿no? Bueno, ya en la temporada de verano prácticamente ha pasado, la gente ya está cansada de playa, por decirlo de alguna manera, y los primeros fines de semana de octubre, así, siempre, bueno, y noviembre, son los que más viene gente a la sierra, y bueno, ya este se ha visto, ¿no?, que estaba todo lleno de gente. Yo también estuve el sábado en la sierra, y bueno, y también me crucé con mucha gente, ¿no?, mucha gente estrenando carreras de montaña, o sea, que hay un ambiente que es fácil para que ocurra algo, ¿no?, es bastante probable que ocurra algo en estos días, ¿no? Hay cosas que, por supuesto, ¿no?, y lo hemos comentado muchas veces, pues son imprevisibles, y es complicado que se pueda evitar, ¿no? Digo, un accidente, torcedura de tobillo, una caída, y que, bueno, pues hay que salir, ¿no?, también por vuestra parte, pero hay otra serie de circunstancias que se pueden intentar evitar, digo, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Si no se conoce la zona, bueno, pues ir acompañado de alguien que sí la conozca o de algún guía, evitar lo posible situaciones de este tipo, ¿no? Hombre, si no se conoce la montaña, lo mejor es contratar un guía. Eso siempre se ha dicho y en todas las zonas de montaña existen empresas de guía, ¿no? Estas montañas no suele haber mucha costumbre porque no es media montaña, no es una montaña muy alta y la gente viene aquí, además el clima es templado más o menos y la gente viene aquí muy confiada, ¿no? O sea, sí, como si esto prácticamente fuera, ¿no?, sería así un parque temático, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, aquí se viene y luego la realidad que no es así, ¿no? Las montañas todas tienen su problema y uno de los que tiene esta precisamente es que es un terreno muy abrupto y eso dificulta mucho ir caminando. También hace media montaña y mucha vegetación, cosa que no pasa en otras zonas más altas, ¿no? Entonces te metes a veces en zonas de vegetación que es prácticamente imposible andar y también nosotros hemos llegado a rescatar a gente que estaban prácticamente encarceladas entre espinos y entre zarzas, ¿no? O sea que, a pesar de que es una zona de media montaña y de clima cálido, hay que tener precaución y saber dónde se va, ¿no? Conocer bien el medio y limitarse a los senderos, y hay muchos senderos marcados, pero bueno, hay veces que pasa eso, ya queremos ir superándonos sin conocer, cada vez más, y cada vez algo de más interesante, de más riesgo, ¿no? Y ocurren esas cosas, ¿no? Porque en este caso esta pareja, pues está claro que no sabía dónde iba, ¿no? No sabía moverse por la sierra y le pasó esto precisamente por ese tema, ¿no? Porque cualquier otra persona que se mueve por la sierra pasa por allí y no le ocurre absolutamente nada, ¿no? Y seguramente no hubiera estado allí, hubiera hecho la crestería hasta que es lo que suele hacer la gente, ¿no? Si man con reloj y va hacia la charca o al contrario, ¿no? Ir a la vuelta todo por la vejeruela o bien por los llanos de la Endena. Eso es lo que suele hacer la mayoría de la gente, pero es raro que termine metiéndose en la zona de La Pian. Pues en este caso eran dos senderistas naturales de la provincia de Sevilla, de 29 y 35 años. Eran jóvenes y a pesar de eso, bueno, pues está claro, una situación de este tipo al final acabas agotado. Sí, es que no hay que estar acostumbrado y anda por esos sitios. Y en estos casos, pues, además, suele ser gente... Hombre, yo en este caso, como no estuve, no te puedo hablar, pero que normalmente, por ejemplo, meterse allí en esa zona con una zapatilla fina, o sea, una zapatilla de deporte, de esta de suela plana, es muy frecuente. Es muy frecuente, ¿no? Y nosotros cuando llegamos y vemos, nada más que verle, por decirlo de alguna manera, la pinta, dice, claro, todas las papeletas, porque con este zapato no se puede andar por allí. Claro. Que o terminas rebalando, o te vas clavando todas las piedras, o tienes una torcedura, o no estás en forma física, que muchas veces lo que les ocurre es que lo que le da es una pájara realmente, o sea, no están en condiciones físicas para hacer ese tipo de actividad. Entonces, claro, los primeros metros, digamos, va bien, va subiendo tranquilamente, no sé qué, va descansando más, pero conforme va pasando el día vas agotando energía y al final termina, y si además le unes a eso, que estás en una zona que no conoces, una zona así difícil de andar, pues ya va aumentando la preocupación, te quedas sin agua, de una cosa trae otra, y al final son un cúmulo de circunstancias que evitas que puedas terminar, y a lo mejor estás incluso cerca del camino, como en este caso. Estaban a 600 metros del camino, pero para ellos era un mundo. Y después, a 4 kilómetros, hasta Grazalema era todavía muchísimo más, ¿no? Porque 4 kilómetros, una persona que está agotada es una caminata buena, ¿no? Entonces, pues todas las circunstancias te van rodeando y lo que parece que, bueno, puede parecer una tontería, un día claro, un día pues nada, termina necesitando, en este caso, ayuda de un equipo de rescate, ¿no? Pues lo ha resumido de nuevo perfectamente Carlos, para que tomemos nota todo el mundo de que hay que estar bien en forma físicamente, hay que ir bien pertrechados y desde luego conocer la zona. Si no, bueno, pues tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y no meternos en este tipo de historias. Bueno, pues lo importante es que, como siempre, los integrantes del grupo de rescate ahí estuvieron y pudieron localizar a estas personas, conducirlas hasta Grazalema. Nosotros que nos vamos a quedar con esos consejos, además agradeciendo, como siempre, a Carlos Chacón que nos haya acompañado. Y seguiremos pendientes, Carlos, como siempre, porque, como hemos comentado, hemos reiterado, bueno, pues está claro que es una época de mucho trasiego, de mucha... afluencia de personas en la sierra y por tanto este tipo de situaciones y por tanto la salida del grupo de rescate es bastante probable casi cada fin de semana. Carlos, muchísimas gracias, no sé si hay algo más que apuntarlos. No, por mi parte nada más, gracias a ustedes. Un saludo. Venga, un saludo, hasta luego.